Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Y para usted que recién sintonizó nuestro programa La Gente y su Defensor, estamos dialogando con el presidente de la Fundación Marambio, el doctor Juan Carlos Luján. Él es su oficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Y en el año 1969 fue integrante de la Patrulla Soberanía, fue la fundadora de la base aérea Vicecomodoro Marambio en la Antártida Argentina. ¿Por qué no nos cuenta, doctor, cómo fue esta experiencia? Sí, yo tuve la suerte y el honor de haber formado parte de esa patrulla. Yo era integrante de la dotación antártica de la base Matienzo, años 68-69. Nosotros llegamos a la Antártida en noviembre de 1968, perdón, y bueno, cumplimos infinidad de tareas ahí en la base, porque la base Matienzo estaba en emergencia, y en el 9 de abril comenzó el operativo Marambio. Se sobrevolaron aviones sobre la isla Seymour, que es la isla Vicecomodoro Marambio, y sacaron fotografías oblicuas y verticales. Estas fotografías las procesaron en la Jefatura 2 Inteligencia de la Fuerza Aérea, el Departamento Foto e Interpretación, y de allí surgió lo que se llama un relevamiento geomorfológico, que es la isla con sus distintas cotas. Cotas son las distintas alturas, así unidas como las isotermas, las isobaras, algo similar, y se observa que al noreste de esa isla, que tiene 18 kilómetros por 8, hay una meseta de 4 kilómetros por 3 más o menos, semiplana, que está entre 198 y 200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, nos ordenan tomar posición. Nosotros, el primer intento fue llegar, estábamos a 200 kilómetros de la base Matienzo, llegar por sobre mar congelado y barrera de hielo. Fue imposible por las grietas y por los escombros que había de hielo, que no permitía avanzar los vehículos. Entonces se anevisó con un pequeño avión abajo. No fue tan fácil, yo lo cuento un poco rápido, porque sí, se veía que el mar estaba congelado y no se sabía si el avión se iba a hundir. Bueno, vaya si fuera fácil, digo. Sí, se tiraron bolsas con piedras y una serie de cosas para ver. Y bueno, y como veían que no se rompía, el avión aterrizó, se le rompió la cola, la arreglaron con alambres y con fierros. Ahí fue una cosa. Toda una aventura, doctor. A los criollos, ¿no? y el avión, volvió a la base de Matienzo, lo repararon y comenzó a hacer un puente aéreo con este pequeño avioncito. Es un avión bíber, un avión monomotor chiquitito con esquíes, porque en esa época se operaba con esquíes. Se estaba a 1000 metros de la costa, de allí se llevaban todos los elementos y luego se subían a la meseta, que se tardaba 2 horas y media. Arriba, ¿qué se encontró? Una superficie de barro congelado con piedras y rocas de distintos tamaños que afloraban de la superficie. Nuestro trabajo era sacar piedras grandes, con picos, con palas, con barretas, porque no había otro elemento. Todos dicen, construyeron la pista, piensa que lo hicimos con máquinas viales, con topadoras, pero no había nada de eso. Y bueno, fuimos abriendo un surco en el barro congelado de 25 metros de ancho. Vivíamos en carpas, en pequeñas carpas, donde la temperatura interna, una vez que apagábamos el calentador, ya tomaba la temperatura externa. Hemos tenido allá promedios de 20, 30 grados bajo cero. Y bueno, inclusive a la mañana nos despertábamos, la única zona que nos quedaba así al intemperio, vamos a decir, porque estábamos en intemperio dentro de la carpa, era la zona de la boca, que teníamos barbas copiosas, y se nos hacía en la barba, se nos formaba hielo, y de la nariz, después de respirar toda la noche, se nos formaban dos estalactitas de 2 centímetros más o menos. Bueno, nosotros seguimos, cuando la pista tenía, ya sacamos piedra grande, en su lugar poníamos piedra chica, y así íbamos compensando y lo alisábamos de forma tal que pueda rodar la rueda de avión. Cuando tenía 300 metros, ese pequeño avión, Piber, que había anevisado al pie de la isla, de la meseta, se le colocó un sistema de esquí rueda en la base Matienzo y despegó con esquíes. Y en el aire, con una bomba hidráulica, se levantaron los esquíes y quedaron las ruedas para rodar. Y el 25 de septiembre de 1969, por primera vez en la historia de la humanidad, aterriza un avión con ruedas en una pista natural de tierra. Eso nos dio un gran apoyo. Seguimos trabajando, seguimos avanzando. Cuando teníamos el día 9 de octubre, ya teníamos problemas, no teníamos picos, y otros elementos explosivos, y desde un avión Hércules nos lanzaron en caída libre y en caída libre y paracaídas distintos elementos. Digo picos porque los picos de 52 centímetros que usábamos habían quedado reducidos a 25 centímetros, tanto darle la piedra, ¿no? Y no nos servían como pico. Nos tiraron unas carretillas que nos sirvieron, tres carretillas, se rompieron dos, una quedó más o menos, la atamos con alambre, y con esas, las piedras que quedaban al costado, las alejábamos del trazo de la pista. Y cartas, también correspondencia, que fue muy importante, porque hacía 10 meses que no teníamos una carta de nuestros seres queridos. 10 meses. Y bueno, y cuando llegamos a 900 metros de longitud, se le hizo unas cabeceras de pista, se colocaron barriles de tambores de combustible con elementos combustibles adentro, que lo prendimos y hacía humo para que lo vea quien viene a aterrizar. Y el 29 de octubre, desde la base aérea militar Río Gallegos, un avión Fokker F-27, un biturbohélice, el mismo avión de la película Vívenes, sí, despegó de allí de Gallegos, cruzó el Drake. El Drake es el estrecho que separa el continente antártico del continente americano, son 1000 kilómetros, y después de recorrer 1.350 kilómetros, aterrizó en esa pista que habíamos construido, que para nosotros fue una alegría enorme, porque lo nuestro era una utopía, era una cosa que no... la Antártida era un lugar donde nosotros iban, nos dejaban, y al año nos pasaban a buscar, no había forma de volver. Estaba en el mapa, nada más. Yo la primera vez que fui a la Antártida, tardé 17 días para llegar a la Antártida. Ahora, con un avión Hércules, en 6 horas 45 se llega a la base Marambio desde Buenos Aires, y desde Río Gallego en 3 horas y media. ¿Todo esto usted lo tiene escrito? Sí, sí. Sí, todo esto está en la página de internet, www.marambio.aq, A de Argentina, Q de Queses, www.marambio.aq. Aparte de eso, nosotros tenemos suscriptos, o sea, aquel que nos informa sus datos, los más importantes son nombre y apellido y localidad donde viven. Nosotros los suscribimos y mensualmente le enviamos boletines de noticias donde contamos todas estas cosas, pero aparte de eso, muchas cosas más que se desconocen. La gente dice, la verdad que yo nunca pensé que se habían hecho tantas cosas y cosas tan importantes en la Antártida. Son hechos, inclusive hechos heroicos, hubo, que la gente los desconoce. Doctor, nosotros damos fe de las noticias y del boletín porque lo recibimos. Le queremos agradecer este contacto, le queremos agradecer esta historia, le queremos agradecer estas vivencias y le decimos feliz cumpleaños a usted también, que es parte de esta historia del sur argentino. 109 años de permanencia interrumpida en la Antártida. Bueno, yo les agradezco a ustedes, les agradezco que colaboren con nosotros en esta difusión, porque nuestro noble objetivo es difundir sobre la Antártida en general, que sea, como le dije antes, un tema desconocido. Tienen nuestra página, como le dije, www.marambio.aq. Pueden llegar a nosotros cualquiera, se suscriben gratuitamente. Y es importante lo que están haciendo, porque dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Y bueno, a la Antártida hay que conocerla y hay que amarla, porque es un pedazo más de nuestra patria. Se nota que no solo usted ama, sino que además conoce y mucho. Le agradecemos en esta mañana esta clase magistral acerca de cómo, bueno, fueron caminando y haciendo camino para todos los argentinos en la Antártida argentina. Bueno, muchísimas gracias y mis saludos para usted y toda la audiencia, y quedo a disposición de todos ustedes. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.